tapado cómodamente encarcelado, memorado la muerte de quien murió con orgullo, pero también la de aquello que ha muerto allá en lo profundo. Soy combustible de guerra, todos los días los escucho. Cuando caía la bomba de estatales en la avenida de un país sin problema en comparación a Palestina, te incomoda que rime que otro recurso no tenga peso, que el tiempo y la prosa para hablarte de cualquier cosa. Vamos a recorrer cada barrio, cada villa con el rally de testigo arrastrado de rodillas. Puño olímpico suelo, alguien cae en el suelo. Puño olímpico suelo, alguien cae en el suelo. Argentina es egoísta, es de nunca, desde siempre está a mí, por siempre firme aquella idea que me diste. Resolví acá combatirla a través de estas rimas y de simple a simple vista. No molestes las conquistas.